escuchas Cuerdas de Acero. Teníamos Metal Gods, canción que rinde tributo a los grandes dioses del heavy metal, a cargo de los suecos Dream Evil, quienes luego de 7 años de silencio regresan con nueva oferta. Llegan ahora sus paisanos, Therion, quienes en próximas semanas regresan a nuestra Santiago de Cali. Es oficial, un regreso muy esperado en nuestra ciudad, directamente desde Suecia. Nuestros favoritos Therion visitarán nuevamente nuestro país en el próximo mes de septiembre, con fechas en 3 ciudades, fechas confirmadas: 19 de septiembre en la ciudad de Bogotá, el 20 de septiembre aquí en Santiago de Cali, en el Teatro Jorge Isaacs, y al día siguiente en la ciudad de Medellín, 21 de septiembre, presentando su más reciente trabajo discográfico y, por supuesto, sus más grandes himnos. La boletería ya está a la venta. En próximas ediciones estaremos conversando con la productora, el encargado, el gerente de la productora del evento, Así que corran a comprar ya sus tiquetes. Recuerden que el teatro tiene cupo limitado. Teníamos la genial y contundente Tuna 1613. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Puertas de acero. Hey, hola, legiones de rockeros y rockeras, bienvenidos a la tormenta de truenos y luz, bienvenidos a Cuerdas de Acero, 32 años al aire, 32 años sonando en tu cabeza desde 1992. Soy Freddy López al micro, como siempre comparte de lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos. Hoy, últimos estrenos, noticias, recomendaciones y mucho más. Les estaré comentando hoy sobre cuál es el mejor álbum de metal de todos los tiempos, según una reciente encuesta de la Metal Hammer de Alemania. También tendremos en minutos mayor información del San Pedro Rockero, próximo fin de semana en Pitalito Huila, lo nuevo de los capitalinos Ennio de Bogotá. Tendremos también Dream Evil Warhorse con Paul Di'Anno, lo nuevo de Powerwolf y muchos más. Cuerdas de Acero está al aire con la coproducción e investigación de la doctora Alexa Toro. Los invito también para que nos sigan en Facebook. Ya saben, nos encuentran como @cuerdasdeaceroradio. Y si quieres volver a escuchar esta edición y las ediciones anteriores de nuestro programa, los invito a que visiten nuestra página en la plataforma iVoox. Nos busquen como Cuerdas de Acero Radio, 32 años en tu cabeza. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Muy bien, avanzamos entonces con esta edición del programa. Les comento que el ex cantante de Maiden, estoy hablando del señor Paul Di'Anno, ha confirmado los detalles de lo que será el debut de la banda Warhorse, la nueva banda de heavy metal que ha creado con músicos croatas. La publicación de esta primera producción llegará este próximo 19 de julio. El trabajo cuenta con dos invitados especiales. Estoy hablando de Becky Baldwin, recordemos, bajista por los lados de Mercyful Fate, y también de Joey Lazarus en la batería. Hagamos algo de memoria. Paul Di'Anno, Mr. Paul Andrews, se unió a Iron Maiden en el año de 1977 y tras haber cantado en otras bandas, grabaría los dos primeros discos de La Doncella de Hierro, con los que el grupo destacaría en la escena inglesa del heavy metal. Hablo de los trabajos Iron Maiden de 1980 y El Fabuloso Killers de 1981. No obstante, sus problemas con el alcohol, las drogas, etcétera, provocaron su salida pues de la banda antes de comenzar a grabar lo que sería su tercera producción. Hablo del fabuloso The Number of the Beast, momento en el que finalmente se estaría incorporando el señor Bruce Dickinson. Posteriormente, Mr. Di'Anno iniciaría su carrera en solitario y con otras bandas como Killers, Praying Mantis y Archangels of Chaos. Ahora lo hace con la gente de Warhorse, con quienes tendremos material propio, y en sus conciertos han prometido clásicos de Iron Maiden con la voz de Mr. Paul Di'Anno. Vamos a escuchar de su producción Here Comes the Night, uno de sus nuevos sencillos, y la canción Stop the War. Paul Di'Anno, sonando aquí en Cuerdas de Acero con su banda Warhorse. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Yeah! Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Y en un día como hoy de 1987, la agrupación de heavy metal King Diamond publicaría su sencillo The Family Ghost. Take you to the crypt down below, where everything really is. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Pero de 2003 se publicaba el álbum Anthems of Rebellion de la agrupación sueca de death metal melódico Arch Enemy, donde sobresale entre otras esta fabulosa We Will Rise con la voz de Angela Gossow. Escuchas Cuerdas de Acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, y recibimos señal internacional. En este momento nos conectamos con la capital del planeta, con la capital del mundo. Hablo de la ciudad de Nueva York. Allí está nuestro corresponsal Juan Felipe Marulanda, quien nos quiere recomendar parte de lo nuevo de la gente de Accept. Así que, Juancho, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Hola Freddy, ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes de Cuerdas de Acero Radio. Para esta semana les traigo un nuevo álbum de los alemanes de Accept. Este álbum, que lleva por título Humanoid, fue publicado el pasado 26 de abril. Ya lo he escuchado por completo y la verdad tiene varias canciones con unos muy buenos riffs, bastante pegajosos. Hubo un par de canciones que empezaron muy fuertes, eso sí, y al momento de llegar al coro creo que les faltó un poquito para reventarla, pero en general es un muy buen álbum. Le pondría un 7.8. Pero para darles un buen ejemplo, aquí los dejo entonces con la canción Nobody Gets Out Alive del último álbum de Accept, Humanoid, aquí en Cuerdas de Acero Radio. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Crazy. Allí teníamos Diving Into Sin, primer track de lo nuevo de Accept. Y en minutos toda la información del San Pedro Rockero este próximo 6 de julio en Pitalito, Huila. Ahora vienen los gamberros de Wasp con una canción prohibida en su actual repertorio. Cuerdas de acero. En 1993, los glam metal de Wasp de su álbum First Blood, Last Cuts, su primer álbum recopilatorio de la banda, fue la primera vez que además, entre otras, esta canción Animal Fuck Like a Beast, previamente recordemos, era lanzada como sencillo y era la primera vez que era lanzada como parte de un álbum. Repito, en esta oportunidad de un compilado de grandes éxitos, hoy por hoy esta canción está fuera de su setlist porque, bueno, su nueva religión se los prohíbe. Este First Blood, Last Cuts, también incluyó dos canciones nuevas, recordemos Sunset and Babylon y la canción Rock and Roll to Death, mientras que otras canciones mucho más conocidas, famosísimas dentro de su historia, eran remezcladas para este compilado, como fueron las canciones Love Machine, I Wanna Be Somebody y Wild Child, entre otras. Les comento también que Wasp estará tocando su álbum debut completo en la gira de otoño de este 2024 con la gente de Death Angel y Unto Others por la Unión Americana, estas dos bandas, Death Angel y Unto Others, como bandas de apoyo. Recordemos igualmente que la alineación actual de Wasp incluye a Mike Duda en el bajo, al señor Doug Blair en la guitarra principal, además del baterista brasileño-suramericano Aquiles Priester. Esto es Cuerdas de Acero, sonando en tu cabeza. Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo. 105.3. 105.3. FM. FM. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas. Cuerdas de Acero. Muy bien, y el pasado mes de abril, Black Veil Brides lanzaría el tema Bleeders, una canción que representa la asociación de la banda con su nuevo sello discográfico. Igualmente han anunciado que Bleeders será también el nombre de este nuevo EP, el cual contendrá tres canciones que incluyen My Friends, que igualmente ya fue lanzada, más bien una canción muy suave, muy soft, una balada rock, y también contendrá este EP un cover de los irlandeses de U2, exactamente de la canción Sunday Bloody Sunday. Finalmente, este EP se estará publicando en formato físico y digital el 13 de septiembre. Inicialmente se había hablado para prácticamente esta semana que está finalizando el mes de junio, pero la fecha final de publicación es el próximo 13 de septiembre. Para quienes no caen, ¿quiénes son Black Veil Brides? Son practicantes de un hard rock, punk y heavy metal con un look muy glamour black que estuviera visitando nuestro país hace unas semanas, meses atrás. Vamos a escuchar entonces Bleeders y luego tendremos su clásico The Legacy aquí en Cuerdas de Acero. Just escuchas Cuerdas de Acero. Mucha atención, en un reciente ranking elaborado por la prestigiosa revista alemana Metal Hammer, Master of Puppets, la obra maestra de Metallica ha sido elegido como el mejor álbum de metal de todos los tiempos.